Bien, somos Atriz Deportes, esta vez con lo que ocurrió en la jornada número 9 del torneo de Apertura de nuestro fútbol nacional. Jornada que reinició después de 2 semanas de paralización producto de las elecciones presidenciales de la semana pasada. Jornada que comenzó y, bueno, en su totalidad se jugó domingo con 8 partidos. En este caso de los 9, comenzando, por supuesto, en la ciudad de Acarigua, un partido muy accidentado entre el Portuguesa y el Club Deportivo Lara, donde el cuadro local, con gol de Julián Marulanda, gana 1-0 al cuadro de Lara. Digo accidentado porque al comienzo del partido, unos 20 minutos, se tuvo que paralizar el partido por problemas entre barras, de las barras de Portuguesa y de la barra de Lara, y por eso el encuentro tuvo que demorarse por este lapso de tiempo, y bueno, al final concluyó 1-0. En la ciudad de Araure, en el estadio José Antonio Páez, un resultado que le conviene a Portuguesa para poder subir de la tabla y salir de esa zona de descenso. También hubo otros resultados también en otras plazas importantes, Luis. Sí, aparte de lo que decía en la manera accidentada que se vio ese partido entre rojinegros, como fue Portuguesa y Lara, destacar, obviamente, fuera del retraso que pudo ocasionar esta parte violenta entre barras. Y bueno, Portuguesa no sé, se la creyó y venció al Club Deportivo Lara, un resultado para muchos antes de esta jornada impensado, ¿no? Por el presente que traía el conjunto llanero de Portuguesa y obviamente el mismo presente que traía Lara, que a pesar de sus inconvenientes extradeportivos, estaban sacando los resultados tanto en casa como fuera de ella, ¿no? Entonces, importante que gracias a un gol en el minuto 19 de Julián Marulanda le da el triunfo a Portuguesa y quizás represente un envión anímico para los posteriores partidos y ver que al Club Deportivo Lara no le cayó muy bien esta pausa de 15 días de la que hablaba Michael. Por otro lado, en el Estadio Olímpico de Caracas, ante la más baja asistencia en lo que va de temporada, 329 personas, si no me equivoco, un Deportivo Petare no pasó el empate a un gol ante un Deportivo Táchira. Eibar Díaz fue el que le dio el empate al club petareño, luego de que César González, por la vía del penal, había adelantado en el minuto 4 al conjunto andino. Destacar que Petare sigue sumando, esta vez en casa, un solo punto, pero bueno, Táchira no pasa de más del punto de visitante y bueno, la problemática de la asistencia, ¿no? Porque es un detalle bastante importante. No se pensó que Petare fuera a tener la menor asistencia en lo que va de temporada. Ojo, importante. Pasamos con el juego de Yaracuyanos, de la victoria de Yaracuyanos sobre Atlético Venezuela. Víctor nos va a desarrollar un poco más el análisis de este partido. Sí, el conjunto de los empates, al parecer, esta vez sí perdió el Atlético Venezuela, que se adelantó en el partido por intermedio de Leandro Esquerra al 46. Pero un conjunto de Yaracuyanos que está crecido, ¿no? En los últimos 5 encuentros ha ganado los 5 y le dio vuelta en la segunda parte. Darwin Gómez al 68 y Walter Aguilar al 85. ¿Hasta cuándo Walter Aguilar lo que rinde en este fútbol venezolano, ¿no? Bueno, simplemente Yaracuyano tiene ahorita un envión anímico y futbolístico increíble, ¿no? Lo dirigido por el ex técnico de el Monagas, el club Ali Cañas. Mientras que en otro partido, estamos Llaneros 2, Monagas 3. El conjunto verde, simplemente después de aquel inicio, ¿no? Digamos, bueno, que estuvo ubicado en las primeras plazas. Ahora, en los últimos 5 encuentros, no ha sumado una victoria, ¿no? En su feudo, perdió como el Monagas, ¿no? Que con esta victoria parece alzar otra vez, ¿no? Ese fútbol, ¿no? Héctor, el Turbo González, al 39, y Julio Barbosa al 45, los goles de Llanero, mientras que por el cuadro de Maturín, Víctor Rentería al 12, Orlando Cordero al 38 y David Moreno de penal le dio la victoria al conjunto de Maturín. Sí, un resultado que se podría llamar hasta impensado, Michael, una victoria de Monagas en el Rafael Calles Pinto, que prácticamente había sido el fortín de Llaneros, y ya, o sea, sabíamos que Llaneros venía en una mala racha, ¿no? En un mal momento, pero ya ver que pierdan ante un Monagas en el Calles Pinto ya hace pensar que es más grave de lo que parecía, ¿no? La situación de Llaneros, otro resultado sorpresivo, Michael, el Real Sport Club le propina una goleada de 3-0 al Trujillano, nada más y nada menos que en José Alberto Pérez de la ciudad de Valera. Bueno, si tú dices que el de Guanare fue sorpresivo, este no se queda detrás, ¿no? Quizás no tenía tiempo que no que veía caer derrotado en esa forma a Trujillano en su propia casa, ante un Real Sport con un Javier Guarino inspirado, que en todos los partidos prácticamente está marcando gol. En este caso marcó 2 de ellos en el minuto 18, y al mirando el partido ya para sentenciar, en este caso Javier Guarino en el delantero, uno de los pilares del cuadro capitalino. En este sentido, Sport con esta victoria logra rebasar en este caso los 11 puntos y sobrepasa a los que están en el lote de abajo, que están peleando el descenso, inclusive está por encima de Zulia Fútbol Club y de los que están debajo peleando el descenso. Entonces es una situación para el Sport muy importante para seguir escalando la tabla, mientras que por Trujillano se nota que el comienzo, como todos los torneos, muy bueno, pero siempre ya después de la fecha 6-7 en adelante, pues la cosa no camina igual, el equipo empieza a ceder terreno, empieza a ceder posiciones en la tabla, e incluso cuando comienza a hacer puntos en casa, pues no terminan las cosas bien para el cuadro de Pedro Vera, a pesar de que todavía no ha sido un mal torneo, aún faltan todavía 8 jornadas todavía por disputar. Otro partido también que se disputó en la ciudad de Mérida, donde el cuadro Estudiantes de Mérida sorpresivamente iba derrotando 2-0 a uno de los favoritos, que es Mineros de Guayana. Otro de los pilares de este equipo, que es Alejandro Lobito Guerra, que prácticamente él solo se carga ese equipo al hombro, él con el Zurdo Roja, que son los motores de este conjunto, pues con doblete del propio jugador Guerra, logra el empate a 2 en este sentido, y sigue sin poder sumar la victoria del cuadro de Chuy Vera, que no plantea mal los partidos, eso tenemos que decirlo, desde el torneo pasado para acá, pero no termina de concretar los 3 puntos, que es lo que interesa para poder salir de la zona donde se encuentra ahorita. Está creo que en la penúltima posición, y bueno, eso quizás tiende a desesperar un poco a la afición de Mérida, que sabemos que es bastante exigente y tiene tiempo que no tiene resultados positivos. Sí, la parte de Estudiantes de Mérida es que cuando hace goles, como en este caso ya fueron más de 60 minutos ganando el partido, no supieron cerrar, no tanto por Chuy, sino quizás los jugadores, ¿no? No tuvieron ese aplomo para poder cerrar el partido y defenderlo. Siempre hemos dicho que el 2-0 es el resultado más mentiroso del fútbol, y el más peligroso, porque simplemente un gol de descuento ya mete de lleno al otro equipo, y obviamente los papeles se cambian. Ya lo has dicho, es impresionante como un equipo donde está Giancarlo Maldonado, donde está Julio Gutiérrez, donde está el mismo Rafa Costa con la temporada que ha tenido, sea el Lobo Guerra el que se cargue el equipo al hombro, y muchas veces el mismo Zurdo Rojas, como lo mencionabas. Bueno, podemos decir que Estudiantes, por parte de Pierre Pulquino y Francisco Pineda, adelantaron las acciones para el conjunto andino, y él, bueno, como ya lo decíamos, el Lobo Guerra al 65 del 82 se encarga de definir totalmente el resultado. Vemos que el próximo juego que hubo en la jornada, Víctor, Zamora recibió a Atlético El Vigía, un Vigía que buscó, que estuvo cerca de anotar primero, tuvo varias oportunidades por el encargado de hacer el gol del Vigía, Daniel Rey. La verdad que tenía prácticamente desconcertada la defensa del Zamora. Pero sin embargo, quien marca primero es Zamora, por intermedio de Pedro Ramírez, y lo empata Luis Guía, y se presumía que era un resultado definitivo, pero Juan Falcón nuevamente hace para la causa llanera del Zamora y le da la victoria y los 3 puntos al conjunto de Chita, que es otro de los embalados en este torneo, Víctor. Sí, mucho cuidado, ¿no?, con este Zamora, que llega a 17 puntos y se mete en la pared por el título. Y destacar, ¿no?, que por parte del club platanero, en 6 partidos disputados, o sea, en los últimos 6, no ha sumado nada, ni un solo punto. Y antes este club en casa era fuerte, ¿no?, por su cancha, pero ahora simplemente no suma ni de visita ni de local. Está ubicado con